yo que nos aleja. Una forma de vivir la vida que nos separa. Pero siento que mi corazón existe si te nombra. Y no puedo seguir así. Ya no quiero más sin ti. Hay un mundo entre el frío azul y el sol del desierto. Un abismo entre el caminante y quien vuela el cielo. Si parece que lo tengo todo y ya no tengo nada. Cuando vuelvo a despertar sin ti en cada mañana. Por ti el color del amor, si es negro, gris o blanco. Y no existe ninguna razón más que quererte tanto. De nada vale que yo sea el rey o apenas un mendigo. Si hay tanta vida por vivir, quiero que sea contigo, mi amor. Por ti.